Nos vimos bajo la llovizna en el rincón del viejo bar. Tus ojos eran la ceniza de un fuego que no quiso durar. La taza humeaba en la mesa, silencio frío entre los dos. La despedida era certeza, latía un duelo en la voz. El tiempo cómplice callado nos vio querernos sin temor. Hoy es testigo resignado del lento adiós con el rencor. Las manos tiemblan al rozarse y el eco amargo del ayer parece aún querer quedarse en este último café. Nos vimos bajo la llovizna en el rincón del viejo bar. Tus ojos eran la ceniza de un fuego que no quiso durar. El tiempo cómplice callado nos vio querernos sin temor.